Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. ¿Qué tal? Bienvenidos a los estudios de Radio Alhama. Tras la presentación de nuestro director, Juan Cabezas, nos metemos ya de lleno a comentar la actualidad de alhama.com. Y vamos a centrarnos en un tema que, bueno, es una preocupación constante aquí, el agua. Traemos una noticia que puede ser un alivio. La Junta de Andalucía ha movido ficha. Es un artículo de nuestra sección de Agricultura que firma la redacción. Exacto. Es una noticia que, para muchos, puede ser, un verdadero balón de oxígeno. La Consejería de Agricultura ha abierto el plazo para unas ayudas muy esperadas. ¿Para qué exactamente? Para la construcción de balsas de riego. O sea, una medida que va directa al corazón del problema, el almacenamiento y la buena gestión del agua. Vale, el gran titular son 12 millones de euros. 12 millones y a que se repartirán en un plan hasta 2027. Pero vamos al detalle. ¿Qué es lo que más interesa? ¿Quiénes pueden pedirlas? Pues mira, están pensadas para las comunidades de regantes o comunidades de usuarios de aguas de toda Andalucía. Bien, ¿y esos 12 millones cómo se traducen en ayuda real? ¿De qué porcentajes estamos hablando para una de estas comunidades? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante. A ver, las ayudas cubren hasta el 60% de los gastos de redacción del proyecto y dirección de obra. Que ya es un alivio importante. Sí, pero fíjate, lo más espectacular es que la subvención puede llegar a cubrir el 100% de la ejecución de la obra. Para un momento. ¿Has dicho el 100%? El 100%. O sea, ¿me estás diciendo que la construcción, lo más caro de todo, podría salir a coste cero para los agricultores? A coste cero, sí. Con un tope, claro está. Claro, un tope. ¿De cuánto? De 1,5 millones de euros por proyecto. Que vamos, es una cifra muy considerable. La verdad es que sí. Es una declaración de intenciones, ¿no? Totalmente. La administración está diciendo, la falta de dinero para la obra no puede ser una excusa. Entiendo. ¿Hay alguna condición más? ¿Alguna letra pequeña? Bueno, para asegurar un poco la seriedad de las propuestas, se exige una inversión mínima en la obra de 35.000 euros. ¿35.000 euros? ¿Y ese mínimo no podría dejar fuera a las agrupaciones más pequeñas? Es una buena pregunta. El objetivo parece ser incentivar proyectos que tengan un impacto real, un cierto tamaño. Piensa en una comunidad de la Axarquía, por ejemplo, que lleva años con problemas. Claro. Pues un proyecto de 500.000 de euros, para ellos, pasa de ser un sueño a una posibilidad muy real. Tiene sentido. ¿Y todo este dinero, estos 12 millones, de dónde salen? Pues el origen es muy interesante. Forma parte del plan estratégico de la PAC, la Política Agrícola Común. Ah, o sea que viene de Europa. Viene de Europa y de aquí. Está cofinanciado. Por un lado, el Fondo Europeo FEADER, que es para desarrollo rural. Y por otro, la propia Junta de Andalucía. Entonces, no hablamos de una iniciativa solo local. Para nada. Y esto nos dice algo importante. ¿El qué? Que la Unión Europea ve la gestión del agua en regiones como Andalucía como una prioridad estratégica continental. Ya no es un problema nuestro, es un desafío europeo. Es una inversión en la sostenibilidad de todo el sur de Europa, vamos. Exactamente. Vale, pues para quien pueda estar interesado, el plazo para solicitar estas ayudas ya está abierto, ¿verdad? Sí, y se mantendrá mientras haya fondos. El trámite se hace de forma telemática, a través de la web de la Junta. Perfecto. Si conectamos todo, estamos ante un respaldo fundamental para modernizar el regadío. Facilitar esto, la construcción de balsas, es clave para una gestión eficiente y, en el contexto actual, pues es sinónimo de supervivencia. Desde luego, una noticia de enorme calado para el campo andaluz. Bueno, pues hasta aquí llega este análisis. Nosotros seguimos ya preparando el siguiente comentario con la información que elaboran nuestros compañeros de alhama.com. Todo con Juan Carezas en la dirección y el control técnico, que es quien da paso a la sintonía de salida. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.